penales por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio calificado. En este sentido, el fiscal Carlos Gorela explicó los motivos por los cuales los acusados deberán cumplir la pena en la cárcel común. La ley de ejecución de la pena privativa de libertad prevé que los mayores de 70 años, las mujeres embarazadas y personas en otras circunstancias pueden solicitar la prisión domiciliaria, pero eso no es un beneficio automático que la ley consagra, sino que hay que analizar la situación particular, aunque si no se castiga con cárcel a estos aberrantes crímenes, estaremos dando una muy mala señal a la sociedad. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. El tiempo. En Posadas, temperatura 29 grados, humedad 53% con cielo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 22 grados, la humedad 68%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 11 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 11 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Tati Almeida, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy, en la radio pública. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. 5 minutos pasaron de las 6 de esta jornada, un poco particular para la radio pública, para, me parece, en realidad los comunicadores de la Argentina en general, porque hay un hito que es importante. Por un lado, responder a una agresión, a una búsqueda de sofrenar o de acallar algunas voces de periodistas en la Argentina. Decíamos, hay un hito que es importante porque se ha puesto justamente un parate a eso a partir de la conferencia de prensa que ustedes han escuchado, oyentes de la radio pública, hace unos minutos. Decíamos que es especial porque yo no soy Roberto Caballero, soy Marco Cittadini. Roberto está aún allí en el Centro de Estudios Legales y Sociales, pero quien ha venido, y esto los va a poner seguramente muy contentos a todos ustedes, es Agustina Díaz, nuestra querida compañera. ¡Hola! Qué contenta estoy de haber venido. Muchas gracias por este recibimiento, Marcos. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Gracias por este aguante, Marcos, todos estos meses. Por favor, es un placer, un verdadero placer. Bueno, decíamos esto, ¿no? Digo que lo que uno escuchó hoy y pudo ver en la conferencia de prensa del Centro de Estudios Legales y Sociales, es decir, bueno, estamos juntos en esto, ¿no? Que es claramente un ataque a la libertad de expresión en la Argentina. Y por eso quise venir. La verdad que yo ayer cuando leí el diario me sentí interpelada por ese titular de Tiempo Argentino diciendo que el Grupo Clarín había denunciado y hecho una denuncia penal por incitación a la violencia contra Roberto Caballero y el resto de los compañeros. Sentí que acá en la radio pública tenemos un espacio para poder decir que hoy queda más claro que nunca quiénes están a favor de la libertad de expresión y quiénes no, y a qué está jugando el Grupo Clarín. Seguramente podremos ir a lo largo del programa analizando un poco más esto que acaba de pasar en el CELS, que acaba de asumir la defensa de los compañeros que han sido denunciados penalmente, y hay que decirlo, con penas que van de 3 a 6 años de prisión. No es un delito menor. Seguro. De lo que se los acusa. Está Lucía Capozzo también. ¿Cómo Hola, va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? También está Telma, que han estado las dos en esta conferencia de prensa. Si les parece, justamente ahora charlamos un poco de los temas que tienen y también obviamente de lo que ustedes están pensando de esto que sucede, pero nos vamos justamente allí a la sede del CELS porque está nuestro compañero Gerardo Masocchi. Gerardo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Caminando por la calle Piedras estamos en estos momentos. Ajá. Finalizó hace un ratito la conferencia de prensa, y bueno, con dos de los protagonistas de la conferencia me estoy yendo porque es tanta la cantidad de gente que había en el lugar y que se acerca a darle su solidaridad, a conversar con ellos, que tuvimos que alejarnos un poquito del lugar para poder conversar tranquilos. Bueno, estoy con el señor Roberto Caballero, creo que usted lo conoce. Sí, algo, ¿no? Algo sabemos de él. El imputado. Bueno, con Javier Vicente. Dos instigadores los tipos, los tengo acá enfrente mío, provocadores natos. Propaladores. Propaladores. Yo vine, te digo Gerardo, vine especialmente a traerles puchos, por cualquier cosa. Ah, bueno, perfecto. Bueno, un poco hay que tomarlo también así con alegría estas cosas, porque si nos ponemos serios realmente... preocupante la denuncia que han vivido nuestros compañeros. Bueno, en principio es difícil hacerle nota a los periodistas, ¿no? Ustedes saben. Pero vamos a tratar de encararlo de la mejor manera posible, y algo que se deben estar preguntando mucho de los oyentes es, ¿cómo te enteraste, Roberto, de la denuncia? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me pregunta aquí Gerardo cómo me enteré de la denuncia. Nosotros tenemos en tribunales, en el diario Tiempo Argentino, periodistas que, bueno, recorren todos los días los pasillos, el viernes a la noche, el viernes a la tarde, en realidad, a uno de ellos le pasan esta denuncia. Por supuesto que, bueno, la leímos y recién el sábado pudimos armar una respuesta, que fue el título de tapa del domingo. Y bueno, y a partir de ahí todos se pudieron enterar de lo que había sucedido, porque recordemos que Clarín esto lo había omitido, ¿no? Cuando fueron ellos por el presalto ante la Corte Suprema, lo anunciaron con bombos y platillos, pero cuando ellos querían penalizar y meter presos a periodistas que no piensan como Héctor Mañeto, eso lo ocultaron porque obviamente sabían que iba a haber una reacción. Y finalmente la reacción la hubo y estuvimos aquí con la gente del CEL. Yo le quiero agradecer mucho a la gente del CEL, a Horacio Berbisky, a Damián Loretti, a Gastón Chilier, esta conferencia de prensa de apoyo y el patrocinio que nos dieron para enfrentar a una corporación de estas características en lo que es claramente instalar el delito de opinión en la Argentina. Yo soy un defensor de esa libertad de expresión. Yo no quiero que solamente haya libertad de expresión para Héctor Mañeto, sino para todos los que no pensamos como él ni como su grupo económico. Me parece que en ese punto estamos en una situación en desventaja, pero que, bueno, hoy lentamente se revierte por el apoyo, por la solidaridad colectiva. Había cientos de personas a la salida del CELS, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, oyentes de la radio, lectores del diario Tiempo Argentino, gente que preocupada por esta denuncia. Yo les quiero agradecer aquí, realmente ha sido conmovedor, realmente conmovedor. Y también, bueno, agradecerle, yo ahora cuando llegue allí, digamos, vamos a estar en el momento de la editorial, pero agradecerle a todos los periodistas que también, aunque no piensen como yo, se han movilizado y han repudiado este intento de criminalizar la opinión, porque me parece que una vez más los periodistas le ganamos a una corporación, y eso creo que es muy destacable, y esto quiere decir también que no hay una única verdad, que es la verdad del monopolio, sino también la verdad de la calle, la verdad de todos los que creemos que esta sociedad inclusiva, que esta sociedad donde todos tienen derecho a opinar, es mejor que cualquier otra propuesta. Y también queda claro que la custodia de la libertad de expresión es de toda la sociedad y no la podemos ceder a un grupo económico, porque ellos la usan solamente para hacer negocios, nos ven solamente como una mercancía, y en realidad este derecho es un derecho de todos y todas y tenemos que defenderlo como tal. Hay que empezar a ver los medios como un nuevo paradigma en el marco de los derechos humanos. El derecho a la comunicación es un derecho inalienable y ya no se lo vamos a ceder a Clarín, porque cuando a Clarín le cedimos este derecho, silenció un genocidio y se llevó 30.000 personas. Ahora este derecho es de todos y todas y la responsabilidad que nos cabe es defenderlo como lo estamos haciendo. El clima que se está viviendo acá, bueno, vienen caminando, la gente los saluda, de los colectivos lo están saludando en este momento. Realmente es algo que emociona porque la solidaridad se está viviendo en la calle. Qué bueno. Acaba de pasar desde Almeida también, recién por acá, que estuvo presente en la conferencia de prensa. Bueno, Javier, a vos te tocó un fin de semana de laburo, como todos los fines de semana, te enteraste de esto. ¿Cuál fue la respuesta de tus compañeros de laburo? ¿Vos te solidarizaste, por ejemplo, con los periodistas de Clarín? Contanos un poco eso. Bueno, sí, la idea de solidarizarme con los compañeros de Clarín tuvo que ver con la posibilidad de charlar con muchos de ellos, que son amigos, que son ex compañeros de la universidad, y que manifestaban su solidaridad, pero que no la podían hacer pública, como le pasó a Roberto, que también contó algo similar en el día de ayer. Así que en ese sentido surgió en mí la posibilidad de solidarizarme yo con ellos después de haber tenido un día y medio de solidaridades manifiestas hacia mi parte. Y abrumadoramente, ¿no? Así que en ese sentido se me ocurrió instalar esto y parece que provocó buena llegada, porque en general han tenido muchos comentarios sobre lo que dije. Y nada, bueno, aquí estamos, poniéndole el pecho a las balas y tratando de sobrellevar este momento, que en definitiva me parece a mí que de alguna manera lo que se comentaba con la gente del CELS y demás es que este día se ha constituido un hito, ¿no es cierto? El apoyo total, amplio, absoluto y la solidaridad de los colegas y el hecho de una denuncia que realmente me parece que pone de manifiesto que aquellos que hablan de la libertad de expresión y que dicen que están siendo afectados en la misma, finalmente lo único que quieren es seguir haciendo negocios y coartarnos la libertad a los demás de poder opinar lo que nosotros creemos sobre el momento, sobre el país, sobre la situación y lo que sea, ¿no? Bueno, Roberto Caballero, con la denuncia en la mano, le está explicando a las personas que vienen pasando. Ahora, si lo tenés, chicos, sí, dale, pasánoslo un segundo que tenemos varias cosas una para decir. Que quería agradecer también, que fue la solidaridad de la Comisión Gremial Interna de TN y de Canal 13. Sí. Que se han revelado de alguna manera contra el espíritu prepotente de su patronal. Yo creo que eso es muy valioso, porque también sabemos las condiciones a veces en las que ellos trabajan, donde no se los deja expresar. Así que me parece muy valeroso, yo quiero destacarlo. Y quiero que sepan ellos también que en el marco del 7D, del 7 de diciembre, van a contar con mi voz, con lo que esté a mi alcance, para defender, como se han comprometido Martín Sabatella y el ministro Carlos Tomás, todos los puestos de trabajo en el proceso de adecuación del Grupo Clarín a la norma. Pues los trabajadores y periodistas de Canal 13 no son los enemigos de la ley de medios, sino la corporación que los emplea, que de una actitud prepotente y monopólica pretende imponerle al resto de los argentinos la forma de pensar todos los días en su vida cotidiana, ¿no? Así que bueno, quería remarcar eso, porque me parece muy muy valioso, ¿eh?, de parte de ellos, porque es una solidaridad muy meditada, y es una solidaridad que ellos dan un paso que creo que merece el reconocimiento nuestro. Che, Robert, ¿estás escuchando? Estoy escuchando. Fanta. Un poquito al lado colectivo. Bueno, la pregunta es, loco, ¿cuándo venís a laburar? Y ya estoy diciendo, estamos ahí. Pero él está excusado porque está imputado. Está imputado, tienes razón. Acá, ¿sabés qué? Tenemos la suerte hoy. En este día especial de que Agustina Díaz vino, obviamente, a solidarizarse, y está aquí con nosotros también. Sí. ¿Cómo te va, Robert? ¿Qué hace, linda? Bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ahora seguramente charlemos en un rato. Quiero decir que yo conversé también con periodistas del diario Clarín hoy, y que, bueno, ellos también estaban conversando en la redacción respecto de la ridiculez que había resultado esta denuncia, que, como todos sabemos, ellos tienen una comisión interna muy nuevita todavía, muy reciente, pero que el ánimo en la redacción del diario hoy era repudiar esto que pasó y que hizo el grupo económico. Sí, yo estuve muy atento a lo que sucedió a la tarde, esto cuando estén en Pisa lo voy a contar, pero hubo repudios de parte también de Jorge Lanata, Ernesto Tenenbaum, de Nelson Castro, que también creo que son valiosos, a pesar de que yo no comparta su lineamiento ni posicionamiento editorial, pero bueno, acá estábamos ante un atentado concreto a la libertad de expresión. Seguro. No era simplemente si estamos a favor o no del gobierno de Cristina, simplemente era que los periodistas tenemos derechos a opinar y que eso no tiene que conllevar un delito penal o una amenaza de cárcel, ¿no? Digo, Robert, es clarísimo. Te quiero preguntar, ya vas a estar viniendo y obviamente vamos a charlar más acerca de esto, pero te quiero preguntar algo específico, porque en el medio de la conferencia, en un momento, Horacio, nosotros hablábamos acerca de que esto nos parece en algún punto una torpeza, y puede ser que lo sea, pero en un momento de la conferencia de prensa, Horacio Verbisky dijo que le parecía que esta denuncia también podía ser un intento para preconstituir pruebas para la discusión post 7 de diciembre. ¿Te parece que puede haber algo de esto también en la intención? Mira, yo desconozco la intención ulterior, la verdad que no quiero especular sobre eso, porque tampoco sé cuáles son las estrategias del grupo. Yo creo que en este caso lo que hubo fue un intento por criminalizar la opinión, por generar el miedo a generar y condicionar a los periodistas que no pensamos como Héctor Mañeto. La torpeza o no torpeza, bueno, eso habrá que verlo en función del expediente, porque lo que hoy hay real, a pesar de un comunicado de prensa que hizo Clarín a la tarde, diciendo que solo nos citaban como testigos, eso es falso. Hasta ahora en el expediente lo que hay es una denuncia penal, hay un expediente penal abierto, y nosotros estamos comprendidos dentro de ese expediente, y hoy por hoy están vulneradas nuestras garantías de libertad de expresión, según lo entiende el CES, según lo entiende Gastón Quilier, según lo entiende también Damián Loretti. Por acá está la gente pasando. Muchas gracias. Muchas gracias. Roberto, si te parece, en un ratito ya estás aquí y lo charlamos más tarde. Dale, ahora sobre. Aquí ya se reúne la gente. Ahí nos estamos viendo a todos, y ya estoy yendo para la radio con Javier. Javier, dale. Vení, vamos a trabajar. Vamos. Ahí estamos. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, estamos acá. Bueno, ustedes lo escuchan en el fondo, ¿no? Muchísima gente aquí. Se cortó la calle Piedra, donde está la sede del CELS. Y a pesar de que nosotros ya estamos casi a 3 cuadras del lugar, bueno, la gente, claro, está volviendo y se escucha su apoyo. Gente que venía escuchando la radio, que tocaba bocina, por ejemplo, también. Y bueno, esto que muchas veces uno se imagina, la gente que está del otro lado, acá la puede ver corporizada, ¿no? Muy bien, Gerardo, seguimos en contacto. Gracias, ¿eh? Hasta luego, chao. Nuestro compañero Gerardo Masocchi, allí con el móvil de la radio pública, en esta conferencia de prensa que ha terminado hace un ratito. Son las 18:18 en este programa. Hay títulos, entre ellos, obviamente, muchos vinculados a esta denuncia. Y me voy a dar, voy a tener el placer, todos los días lo leemos con Roberto Caballero, placer de volver a hacerlo, como alguna vez, con Agustina Díaz. Ahí va. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Aunque el abogado del Grupo Clarín lo niega, la denuncia es contra los periodistas. Pese a que dice son testigos, estamos hablando de Hugo Guzmán Joffre, la denuncia penal presentada por el Grupo Clarín involucra a los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente como propaladores de incitación a la violencia. Esta denuncia penal señala explícitamente que han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín. Se suman los repudios a la denuncia persecutoria de Clarín. Agustín Rossi, Gabriel Mariotto, Omar Plaini, la organización Hijos, también expresaron su rechazo a la denuncia penal del Grupo Clarín contra los periodistas. El Grupo Clarín está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de defender sus intereses, dijo Rossi. Diversos sectores periodísticos también rechazaron la denuncia. La Asociación de Comunicadores de la Argentina, Comuna, Periodistas del Diario de la Nación, FOPEA, Radio La Red y hasta Radio Mitre cuestionaron el ataque del holding mediático contra la libertad de expresión. También criticó la medida la UDBA, la empresa de Mañeto, dicen se quedó sola en su demanda contra periodistas. No volveremos a pagar el precio de la irracionalidad financiera. El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, advirtió que el gobierno nacional no tolera la extorsión de los fondos buitre. Lo hizo en una columna de opinión en el Chicago Tribune. Respondió así a las críticas de ese diario. Argentina presenta hoy su apelación al fallo del juez Griesa. Impuestazo por el subte. Cada acción de Macri es un perjuicio para la gente. La Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios criticó justamente esta decisión del jefe de gobierno porteño de proponer aumentos de peajes, patentes y nafta para hacerse cargo de la red de subterráneos. Estudian la constitucionalidad de la medida. La economía argentina se posicionó entre las 13 más limpias del planeta. Lo establece el Índice de Economías de Bajo Carbono, que realiza una consultora comparando el crecimiento del PBI con el aumento de las emanaciones contaminantes. La lista la encabezan Francia, Gran Bretaña y Alemania. Baltasar Garzón visita Jujuy para apoyar el juicio contra Blaquier. El ex juez español se reunirá mañana con el magistrado Fernando Poviña, quien encabeza el proceso oral por los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura. También se entrevistará con familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, abogados querellantes y con Milagro Sala. Casi 1 millón de turistas se movilizaron en el fin de semana largo. Unas 980.000 personas salieron a pasear durante los últimos 3 días, cifra que implica una generación de gastos en los principales destinos de 547 millones de pesos. La ocupación hotelera superó el 65% en todo el país y traspasó el 90% en San Nicolás, Cariló y Potrero de los Funes, provincia de San Luis. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Muy bien, 18:22 minutos, y se engancharon recién, este es el programa de Roberto Caballero, que en unos minutos va a estar con nosotros. Acaba de finalizar la conferencia de prensa del Centro de Estudios Legales y Sociales. Estamos debiendo una tandita, pero a la vuelta, Lucía Capozzo, Telma Luzzani, Alicia Cuniverti, todo el equipo en pleno, y ya estarán llegando seguramente Roberto Caballero y Javier Vicente. Discúlpeme, Marcos, sí. Le voy a hacer una pequeña observación. ¿Cómo no? Hágame. Este es el programa del día de hoy. Este es el programa. Sin ninguna. Estamos en el ojo del huracán mediático. No sé si se dio cuenta, Marcos. Me di cuenta. Tenemos cuando dos lo vi a Vicente por todos lados. De los tres propaladores. Y Javier Vicente. Impresionante. Ha ido lo total. Impresionante. 18:22. Tandy, volvemos. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Un minuto. Ciencia al día. El glifosato es uno de los herbicidas más usados en Argentina. Se aplica en los campos sembrados con soja transgénica. Es capaz de desmalezar sin afectar a los cultivos genéticamente modificados. En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se estudian sus efectos sobre el agua dulce y los organismos que allí viven. Trabajan en grandes tanques de agua instalados en el campo experimental. Allí simulan condiciones de lagos, lagunas y ríos. ¿Cuáles han sido los resultados? La doctora Aide Pizarro, del Laboratorio de Limnología, lidera el trabajo. Hemos podido ver que la calidad del agua en su conjunto se deteriora de forma significativa. Se modifican todas sus propiedades físicas y químicas y, por supuesto, las comunidades biológicas. Los efectos en las aguas varían de acuerdo con la forma de aplicación del glifosato. El cambio en el sistema que genera el herbicida puede causar crecimiento explosivo de algunas especies. Así, los cursos de agua aumentan su toxicidad. El próximo paso de la investigación, el lago de Salto Grande, donde hay intensa actividad agrícola. Investigación y progreso. Ciencia al día. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 24 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Lunes 26 de noviembre, Radio Nacional Folclórica presenta Festival de Chamamé. 16 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Lunes 26, grabación de música para comenzar con la cantante Tormenta. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. 19 horas. Viernes 30 de noviembre, Radio Nacional Clásica presenta su último concierto del año. Coro del Teatro Argentino de La Plata. Con la pequeña misa solemne de Rossini. Transmite Radio Nacional Clásica. 21 horas. Sábado 1 de diciembre, Festival de Canciones Sefaradíes. Conduce Fernando Aval. 19 horas para AM870. Desde el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Muy bien, 18 y 26 minutos en este, el programa que conduce Roberto Caballero, que en unos minutitos va a estar aquí con nosotros. Mientras tanto estamos disfrutando de la presencia de Agustina Díaz. Y también las hemos presentado, pero no han mencionado de lo que van a estar hablando. Lucía Capozzo, por ejemplo, ¿cómo va? Bien, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Yo no sé, nos saludamos todo el tiempo, sí, después bueno. Hablamos sí. Por el micrófono. ¡Hola, Lucía! ¡Hola, Lucía! ¿Cómo les va? ¿Tu vida de los últimos dos minutos que no hablamos? ¿Bien? Pará, perdóname. ¡Ay, hola, Lucía! Bueno, acabamos de venir con Telma como dos buenas colegas solidarias y como Telma y Nancy, de la conferencia de prensa, y estábamos chusmeando esas cosas, ¿no? Las situaciones, que el lugar era pequeño, que estaban las madres, Estela, Angelita Boitano, un gran padres. Aplauso cuando llegó Estela, ¿no? Claro. Se vino abajo. Hubo dos momentos de grandes aplausos. Primero cuando ingresó Estela, y segundo cuando el encargado de comunicación del CELS anunció el apoyo de los compañeros de TN y de Ajá. Canal 13. Sí. Y ahí la gente como que comprende esta cosa, ¿no? Pero bien, había realmente un lindo clima de apoyo, de reconocer a la gente. Había mucha gente que tenía banderita de 678 que nos divertía zona mucho. Oeste, nos pidieron un saludo para los de 678 Zona Oeste, que nos contaron que se reúnen todos los sábados y discuten los temas de la semana. Mira. En la Plaza de Ramos Mejía. Qué bueno. Exactamente, así que bueno, ese era el clima que se vivía. Por un lado también informal, vimos en la parte de atrás al diputado Recalde, Tristán Bauer, Vicente Muleiro. Vicente Muleiro, una Mario presencias Banzer. Importantes, digo, ¿no? Vicente Muleiro por la radio, claro. Tristán Bauer como presidente de Canal 7 y de Radio Nacional, de Radio y Televisión Argentina. Exacto. Es un respaldo, ¿no? Para los periodistas. Bueno, estamos diciendo que estaban porque en realidad las cámaras, el lugar era muy chico y no los iban a ver de frente, con lo cual lo veíamos atrás democráticamente instalados. Hubo además, más allá de la comunicación pública de la radio y de otras y de asociaciones, además de periodistas, hubo un fuerte también comunicado de RTA en ese sentido, ¿no? Respaldando a nuestros colegas. Estaban además de, por supuesto, todos los compañeros de 678, desde ya, estaban también Mario Weinfeld, estaba Noran Char, Roxana Barone. Pues ya hablamos de Vicente Muleiro. Coco Blaustein. Me pareció verlo Dante Palma. También, estaba, bueno, ¿no? Por eso digo, estaban todos los compañeros de 678, estaba Barragán, estaban todos. Pero además había otros periodistas que no son necesariamente de Canal 7. ¿Y medios, chicas, qué medios cubrieron? Mira, yo vi Telesur, 678. Era impresionante la cantidad de cámaras. Era impresionante. Estaba C5N, estaba C5N. C5N transmitió en vivo, igual que CN23. Sí. TN no. Nada. América 24 mirando. También transmitió en vivo. Ustedes vieron que TN hoy hizo esta nueva renovación de su pantalla justo hoy. Sí, es cierto. Ahora hablaremos en un ratito además de esta marcha atrás que dio el abogado de Clarín, que en los títulos. Esto fue muy interesante porque además lo planteó Berbisky en un momento que decía, esta marcha atrás quiere decir rectificar lo no publicado, porque en realidad nunca lo ha publicado Clarín. Bueno, después seguimos hablando de los principales propaladores de esta cosa, de este desmadre. Telma Luzzani. Bueno, respecto de esto, un solo detalle más quería comentar, y es que subrayó Berbisky que además de defender, en este caso, a los periodistas de Canal 7, en otras ocasiones CELS ha defendido a Fontevecchia y a Eduardo Kimmel, o sea que es un organismo que defiende a todo un espectro de periodistas, no solamente a los que piensan de una manera determinada. Bien, 18:30, nos vamos a las noticias, pero antes el saludo, digo, porque hace media horita que Alicia Cuniverti está aquí sentada, y qué menos hablar con ella y que nos cuente las vías de comunicación. Como corresponde, Marcos. 4999-8700. Nuestro teléfono para los oyentes de Capital y alrededores. 30 segundos para dejar el mensaje grabadito. Línea Nacional 0810-222-0870. Y se comunican a nuestro Facebook Mañana es Hoy. Bien, ya ha llegado Roberto Caballero. Sí. Está aquí en nuestros estudios. Así que en unos minutitos estamos hablando. El propalador. Agustina Díaz tiene los puchos para llevarle a la cárcel por cualquier cuestión. A mí Vicente me pidió un cochito de grasa. Está muy bien. Hágale, ¿no? Hágale casero. Lo vamos a hacer. Eso. Las noticias en las voces de quién, Alicia. Mila Martín. Almada. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad de 68%. Hugo Yasky expresó su rechazo a la denuncia penal del grupo Clarín contra periodistas. Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina consideró que se trata de un exabrupto para seguir embarrando la cancha mientras se acerca el 7 de diciembre. El líder de un sector de la Central Obrera señaló que denunciar por incitación a la violencia a quienes tienen que hacer cumplir la ley o a los periodistas que cubren y analizan tales noticias, es también un ataque a la libertad de expresión. Son incesantes los arribos y partidas en Retiro por el feriado. A lo largo de la jornada, cerca de 100.000 personas pasarán por esta terminal porteña, ya que para hoy están planificados 2.123 servicios de las distintas empresas que operan aquí. Debido al fin de semana largo, se debió reforzar la cantidad de unidades, tanto para arribos como para partidas de servicios nacionales e internacionales. Para el interior de la provincia de Buenos Aires, se programaron 460 viajes y 362 servicios se ofrecieron para el litoral centro-oeste, el destino más solicitado desde Buenos Aires. Lo sigue la costa atlántica con 325 micros, el centro del país, el norte y la Patagonia argentina. En tanto que también se prevé un gran afluente de turistas para mañana, ya que está previsto que entre las 6 y las 10, 500 coches arriben a este terminal de Retiro desde distintos puntos de la Argentina. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Tiempo. En Capital Federal la temperatura 22 grados, la humedad 68%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Este mensaje es para Roberto Caballero. Habla Estela de Chivilcoy. Roberto, siempre te escucho. Hoy quiero manifestarles mi solidaridad a vos y a todos los periodistas que han pasado tan mal momento, por aquellos que no quieren entender que en Argentina sí existe verdadera libertad de expresión. Y como dijo Javier Vicente, que se cumpla la ley. Los quiero mucho. Chao. Es para el programa de Roberto Caballero, de parte del Centro Cultural San Pedro, colectivo Aníbal de Antón, para solidarizarnos con lo que les está pasando, la denuncia que hizo el Grupo Clarín, con Roberto Caballero, Javier Vicente, Sandra Russo y Nora Beira. Un abrazo y adelante. Llamo para reiterar mi apoyo a Roberto Caballero y a todos los demás acusados penalmente por este absurdo de este medio hegemónico. Mi solidaridad total, mi afecto, mi reconocimiento a todo lo que hacen por nosotros. Nosotros somos, en este caso, Donna Carol y Oscar López Ruiz, y un beso muy grande para Roberto. El artículo 245 del Código Penal manda: se impondrá prisión de 2 meses a 1 año o multa de 750 pesos a 12.500 pesos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. La denuncia del Grupo Clarín contra los periodistas acusados es total y groseramente falsa. En el petitorio de su escrito de respuesta a la demanda, los abogados de los periodistas pueden pedir que se aplique a los denunciantes la pena correspondiente según lo sancionado por el artículo 245 del Código Penal. Rodolfo, Concepción, Tucumán. Hola, habla Roberto de Saavedra, un oyente de todos los días, y bueno, es para, obviamente, ¿no?, solidarizarme y acompañar y estar junto a los compañeros, valga la redundancia, Héctor Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente. Bueno, aquí estamos. Un abrazo grande y seguimos. Muchas gracias a todos por estos llamados, por la solidaridad. Desde hoy muy temprano en casa estuvieron sonando los teléfonos todo el día. Le quiero agradecer sobre todo a mi familia en este momento, que me ha acompañado muchísimo. También a Comuna, que es Comunicadores de la Argentina, que es la asociación que reúne a comunicadores y periodistas a la que yo adhiero, que en tiempo muy veloz han juntado 37.000 adhesiones para una solicitada repudiando esta denuncia penal contra los periodistas o contra los que opinamos distinto al Grupo Clarín. Muchas gracias. También quiero agradecer a FOPEA, el Foro del Periodismo Argentino, que se pronunció también contra esta denuncia prepotente del Grupo Clarín. A los colegas que no piensan como yo, pero que también se han manifestado repudiando esto, que no es otra cosa que castigar la opinión de alguien que piensa distinto. Así que yo les agradezco. A la Comisión Gremial Interna de TN y de Canal 13, hipervaloro ese gesto de solidarizarse porque sé que lo hacen en condiciones muy adversas y asumo públicamente el compromiso de acompañarlos en la defensa de cada uno de los puestos de trabajo, de los puestos de trabajo de cara al 7 de diciembre, cuando comience el proceso que según ley marca de adecuación del Grupo Clarín. Cuenten conmigo del mismo modo que yo hoy estoy contando con ustedes. A la Comisión Gremial Interna de TELAM, recientemente elegida, flamante, muchas gracias por el comunicado. A los compañeros de la Comisión Gremial Interna de Tiempo Argentino. A todos los colegas, a las universidades, a Víctor Hugo Morales. Hoy estaba hablando con Rial a la mañana. Muchas gracias a Jorge Rial. Me parece que estamos en un punto de inflexión donde realmente todos los que entendemos que pensar distinto no es un delito, han sabido comprender esta actitud beligerante y prepotente de un grupo monopólico que pretende que todos piensen como ellos. Y la verdad que la libertad de expresión, ya lo dije antes en la salida que hicimos con Gerardo Masocchi, lo repito ahora, la libertad de expresión no puede ser solamente para los grupos corporativos o los grupos económicos, sino que también es para todos aquellos que no pensamos como ellos, que tenemos ideas y opiniones distintas, y que no por eso tenemos que estar esperando que nos pase a buscar un patrullero a la salida de la radio o a la salida de una redacción. 29 años de democracia nos avalan a todos como sociedad para exigir que se eleve el nivel del debate público, que no se judicialice ni se criminalice la opinión de nadie, y tengamos siempre presente que esos que hoy se llenan la boca con la libertad de expresión para defender solamente su patrimonio, cuando tuvieron la libertad de expresión en sus manos, callaron el peor de los crímenes, que fue un genocidio que se llevó a 30.000 de los nuestros. Así que me parece que hoy finalmente vuelve al lugar donde estaba este debate, que es que el 7 de diciembre es un hito democrático donde la democracia le va a poder poner un límite a la voracidad de una corporación económica. Esto es muy importante para todos y todas, y como siempre digo, para los que son kirchneristas y también para los que no lo son. Esto involucra a la sociedad en su conjunto. Quiero sí aclarar, ha salido un comunicado del diario Clarín diciendo que no, que nosotros estamos citados como testigos, en realidad esto es falso, Clarín miente, el abogado de Clarín miente. Les voy a pasar a leer qué dice la denuncia penal en la que estamos involucrados los periodistas que hoy fuimos defendidos, ¿sí?, en conferencia de prensa y que asume el patrocinio legal a partir de ahora por el Centro de Estudios Legales y Sociales, encabezado por Horacio Berbisky, Gastón Chilier, Damián Loretti, bueno, toda la gente maravillosa del CELS, que en una conferencia de prensa dejó muy claro que lo único vigente hasta ahora es esta denuncia penal que paso a leerles. Roberto, perdóname, cuando vos hablás de esta denuncia penal es la misma que presentó Hugo Guarman Joffre. Exacto. Que ahora dice que que no es tan así. Claro. Es el escrito. Lo que ha emitido ahora el Grupo Clarín a través de su abogado Hugo Guarman Joffre es simplemente un comunicado, claro, donde dicen algo que no es cierto. Claro. Lo cierto es lo que dice esta denuncia penal, que está radicada en la causa 12.383/2012, radicada en el juzgado número 9. Esto fue presentado el jueves 22 de noviembre. No fue publicitado en los medios del grupo hegemónico. Simplemente se hizo la denuncia para llegar hacia nosotros y que de alguna manera intimidarnos, ¿no?, para instalar un poco esto de la censura previa, el condicionamiento opinativo, porque pareciera ser que ellos entienden, insisto, la libertad de expresión solo para ellos, sino para los que opinamos distinto. Hay toda una larga introducción donde se detallan las opiniones que nosotros hemos vertido en algunos casos en el programa 678, pero no solamente allí, sino en otros lugares, y dice lo siguiente: de todo lo dicho surge que hasta el momento, y sin pretensiones de taxatividad, han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín las siguientes personas: Sandra Russo, periodista; Edgardo De Petri, actualmente diputado nacional por el Frente para la Victoria; Martín Sabatella, recientemente nombrado para la ejecución de la ley de medios; los integrantes de las agrupaciones La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita; Juan Cabandier, actualmente titular del Bloque de Legisladores Porteños del Frente para la Victoria; Roberto Caballero, periodista; Julio Lac, actualmente ministro de Justicia; Carlos Anini, secretario legal y técnica de la Presidencia de la Nación; y Javier Vicente, relator del Fútbol para Todo. Y sigue así: por todo ello, y en reclamo del reconocimiento a tales principios constitucionales, se promueve la presente denuncia contra quienes, con el claro objeto de perjudicar al Grupo Clarín y sus directivos, incitan a la violencia colectiva. Esto es una denuncia penal contra periodistas, y bien aclaró hoy Horacio Berbisky, el hecho está dado, la gravedad, digamos, de esta denuncia es que ponen un pie de igualdad a funcionarios y a periodistas, cuando un periodista básicamente lo que hace es opinar o dar información, y no tiene cargo o responsabilidad institucional como si tienen los funcionarios. En ningún momento, y lo acabo de leer textual, es la foja 28 y la foja 29 de esta denuncia, dice que somos citados como testigos, sino que estamos claramente identificados como propaladores de incitación a la violencia. De hecho, la denuncia es por incitación a la violencia y coacción agravada, todos delitos que tienen penas de 3 a 6 años e incluso en el caso de la coacción mucho mayor. Por lo tanto, quería sí aclararlo esto de modo definitivo, porque hoy la estrategia de ellos es decir que en realidad no hicieron lo que hicieron. Hasta ahora lo único que hay es esta denuncia penal. El comunicado que ha sacado Clarín ahora es solo un comunicado de prensa que no paraliza ni de ningún modo esta denuncia que está en curso en el juzgado que ya les dije. Así que yo les quiero agradecer nuevamente, se han reunido allí frente al CELS unas 500, 600 personas, fue conmovedor, ¿no? Realmente mucha gente, a todos los que se han solidarizado. Me parece que esto no hay que personalizarlo, yo soy simplemente en esto quizá una persona un poco más expuesta, pero lo que se jugaba acá no era si yo tengo derecho o no a decir, sino el derecho de todos y todas a poder decir lo que querramos, y el derecho de todas y todas a tener un pensamiento autónomo, incluso y sobre todo de los grupos corporativos y económicos como Clarín, porque de eso se trata. No llegamos a este momento de la democracia para tener que pensar como dicta un grupo monopólico, no al pensamiento único. Me parece que acá lo bueno, y creo que también los colegas lo han reconocido, de todas las extracciones políticas, de todos los lugares de trabajo, y es que una opinión no puede ser delito y no puede estar castigada con la cárcel. Y eso creo que algunos se preguntaban, ¿pero pudieron ser tan torpes? Yo no sé si fueron torpes, porque la verdad la causa sigue abierta. Lo que creo en realidad es que la impunidad de todos estos años les ha permitido hacer este tipo de cosas, y creo que han perdido en parte el principio de realidad. Y el principio de realidad quiere decir que uno, como grupo de comunicación, no puede denunciar a periodistas por su trabajo. Es realmente una paradoja, es una paradoja judicial que solamente puede existir en las mentes afiebradas de los impulsores de esto, que no es otra cosa que un intento por instalar una mordaza judicial, un cepo judicial, a todos los que pensamos distinto a Héctor Mañeto. Han utilizado y están utilizando el Código Penal como garrote para pegarnos y para que nos callemos. Yo les digo, y esto sin afán de épica de ninguna otra cosa, conmigo no lo van a lograr, pues yo no sabría decir otra cosa que las cosas que digo. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Muy bien, 18:44 minutos. Andamos debiendo una tanda por allí, así que vamos a ella y volvemos con Mañana es hoy. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Comienza espacio publicitario. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 44 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Sonido. Sonido. Puro. Radio Nacional. Desde Buenos Aires. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Primavera. Fin. Espacio publicitario. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter. Twitter, arroba la radio pública. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Muy bien, 18:45 minutos entonces. Este es el programa de Roberto Caballero, con la suerte que tenemos hoy de que también nos esté acompañando Agustina Díaz. Bueno, y es un día particular, ¿no? Sin duda, por eso yo decidí venir. También, por un lado, me gustó mucho lo que decía Edgardo Mocca anoche, y lo dijo hoy también en la conferencia de prensa. Uno, por un lado, siente que está el colectivo periodístico, el rol que tenemos como periodistas, la posibilidad que tenemos desde la radio pública de hablarle a todo el país de esto que está pasando, que la verdad yo siento que es un privilegio para todos nosotros. Pero por otro lado también está el venir a darle un abrazo y a bancar a las personas, ¿no? Que a quienes les está pasando algo, porque están imputados en una causa penal. Recién bien lo decía Roberto, esto es un expediente abierto en justicia penal, como en cualquier otro tipo de justicia. Lo único válido es lo que tiene que ver con el expediente y no lo que puede salir a pretender aclarar después el abogado Joffre, Borman Joffre, del Grupo Clarín, tratando de decir, bueno, si se comprueba que solo es una opinión, no pasa nada. Eso no está en ningún lado, digamos. Acá hay una causa penal abierta y hay un expediente. Así que yo, en principio, sobre todo, quería venir a darles un abrazo a mis compañeros. Que me parece importante, ¿no? En este punto, más allá de la cuestión como colectivo periodístico, en lo personal, son personas que hoy o desde el viernes están enterados de esta cuestión. Y me parece que también en ese punto está bueno que estemos juntos. Muchas gracias, Agustina. La verdad, increíble la solidaridad. y gracias por estar acá haciendo el aguante. Vino y se ahora, vamos a amantar, ¿eh? En este programa tenemos dos imputados, sí, ¿no? Es cierto. Ustedes que decían, ¿qué pasa con Javier Vicente? Bueno, él tenía algunos delitos penales mayores, él directamente no podía salir a la calle. Alguien alguna vez lo tenía que denunciar. Roberto, que este decir. Programa hoy es un lujo. Tal cual. Es el programa. Ay, chicas, chicas, me van a traer cremonas cuando esté preso. ¿Eh? Tengo que presentar, de casa me pedí. Tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, y nunca mejor aclarado, injustamente agraviado por los medios de monopolio, Javier Vicente. Gracias, gracias, compañeros. Gracias por los saludos, por la solidaridad puesta de manifiesto. Tengo que hablar de deporte, ¿no? Tengo que decir que gana Huracán. Sí, sí, hay que seguir trabajando, claro. Y al cenar en un rato. No, lo que me pasa es que, bueno, viene movido estos días y estas horas, pero fue importante lo que pasó hoy, ¿eh? Porque la verdad que se puso de manifiesto una gran solidaridad, no solo de la gente del CELS, de los colegas, sino además del público en general, ¿no? Yo no pensaba encontrarme con tanto público y con tanto acompañamiento, con gente fuera, con gente en la calle. Uh-huh. Estaba cortada la calle, digamos. Estaba cortada la calle Piedras, ¿no? Un día feriado. Así que me parece que en ese sentido, a veces el compromiso también te devuelve algunas cosas gratas, como en este caso el acompañamiento de la gente. Hay que decirlo, nuestros oyentes en todas las redes sociales posibles, más allá de los mensajes que han dejado, se han solidarizado, digo, en los muros de todos, no solo en los de ustedes seguramente, sino en los de todos nosotros, la solidaridad con ustedes dos, ¿no? Igualmente, hoy lo que planteaba Javier en la conferencia de prensa, ¿cuán cierto es, y esto no es impericia seguramente, tomar, digamos, una franja tan importante como es Fútbol para Todos? Este me parece que no es un elemento demasiado casual, porque analizándolo en términos de masividad de público, bueno, Fútbol para Todos a la flauta, ¿no? Arrasa. Sí, yo lo dije de entrada desde que... En llegada y demás, no es antojadizo esto. Yo lo dije de entrada desde que sucedió esto, que me parece que más que un ataque a mi persona era contra Fútbol para Todos, con el significado que Fútbol para Todos tiene. Por un lado, con lo que significó para poner en términos reales, ¿no es cierto?, para bajar, digamos, a la realidad de lo que eran capaces los monopolios. Fútbol para Todos lo demostró como nadie. Los monopolios que te secuestraban los goles de los partidos de los viernes hasta el domingo a la noche, que te obligaban a pagar el cable y te mostraban las tribunas y encima el relator te gastaba y te decía yo veo lo que vos no ves, o te obligaban a pagar el codificado y si no tenías el codificado te tenías que ir al bar de la esquina a ver el partido. O sea que eso hizo que el pueblo argentino vea de lo que eran capaces los monopolios. Y hoy en día me parece que lo que se intenta es amedrentar al Fútbol para Todos para que no participe del debate público, para que no sea partícipe en cada transmisión de fútbol de que se puede opinar desde el lugar que a uno le toca sobre la realidad, sobre lo que pasa en la Argentina. Ellos quieren un Fútbol para Todos neutro, donde no se diga nada, donde no pase nada, y bueno, y dale que va, ¿no es cierto? Y algún día lo vamos a recuperar, porque yo creo que lo sueñan, que algún día lo van a recuperar. Bueno, que sigan soñando. Ahora, sí, una cosa importante, le quiero agradecer a las autoridades de Radio Nacional, a María Soane, a Vicente Muleiro, a todos los compañeros de Radio Nacional, la parte técnica, la parte periodística, la solidaridad, el aguante, el empuje que nos han dado en estas horas, realmente conmovedor también. Yo insisto en este punto, digamos, no se hubiera llegado hoy a la conferencia de prensa del CELS si no hubiese habido también de parte de muchos actores de la comunicación un apoyo y una comprensión de que lo que estaba sucediendo era grave. Y no tanto en los términos personales o de las personas afectadas, sino ¿no? En términos de los derechos de todos y todas, digamos. Me parece que eso es muy importante, porque marca un hito, ¿viste? Marca algo distinto en lo que es la comunicación de estos días. Recordemos que la comunicación, el derecho a la comunicación hay que mirarlo como dentro del paradigma de los derechos humanos, ¿sí? Es como el agua, como lo que comemos, como lo que optamos elegir cuando vamos a comprar, digamos, está dentro de nuestro propio gobierno, ya no es de las empresas, y el gobierno en realidad lo que tiene que hacer es garantizar, el Estado tiene que garantizar que este derecho se cumpla. Y creo que en un punto lo está haciendo, y creo que también nosotros hacemos lo nuestro, básicamente diciendo lo que vemos. Es mucho más rica la realidad, es mucho más interesante cuando nos reconocemos en la diversidad que el pensamiento único que proponen algunos. Nosotros como argentinos somos todos muy distintos, y eso nos hace mejores e insuperables. Y aquellos que crean que no, que en realidad todos tenemos que pensar de un modo, la verdad que no solamente están haciendo un planteo que envejece, que es anacrónico, sino que no se reconocen en esa pluralidad y en esa diversidad. Cuanto más distintos somos mejores, y que se expresen todos forma parte de eso, de un derecho humano que hasta ahora no estaba contemplado como tal. Hasta ahora todos éramos vistos como mercancía, como un circuito de consumo, como un mercado para proponerle cosas. Ahora somos gente, gente que tiene algunas cosas para decir, gente que en general participa también del debate público con todas las opiniones, cualquiera fuera, porque eso también es muy importante destacar y remarcar. 29 años nos costó, y esto lo decía antes hace un ratito, llegar a un punto donde hoy se pueda decir que todos podemos expresarnos del modo que querramos. Sí quiero aclarar una cosa que me parece importante y que creo que ustedes van a estar también de algún modo de acuerdo conmigo. Uh-huh. A esta denuncia penal se llega previamente con un trabajo de esmerilamiento muy fino, que tuvo que ver básicamente con la estigmatización de todos los periodistas que no pensamos como Héctor Mañeto. Nosotros con los golpes en las marchas. Los golpes en las marchas, las acusaciones de ultraoficialistas, de que estamos cooptados por la billetera, las acusaciones de que éramos periodistas paraestatales. En realidad, sin esa campaña feroz de demonización de aquellos periodistas que no aceptamos decir lo mismo que quiere escuchar Mañeto, no hubiera sido posible esta denuncia penal. Esto hay que tenerlo muy en claro también. Y esto creo que también ha sido para muchos colegas que no piensan como nosotros una advertencia, ¿no? Porque hay ciertos discursos, ciertas prácticas de estos grupos que en realidad tienden a demonizar para, como en esos documentales del canal Encuentro, cuando viene la manada que separan algunos para poder atacar los animales carroñeros, bueno, hicieron todo ese trabajo de esmerilamiento fino con nosotros para tratar de sacarnos de la cancha del periodismo profesional. Y la verdad es que nosotros somos periodistas profesionales con alguna idea quizás muy distinta a la de otros periodistas profesionales. Pero lo que hicieron fue eso, tratar de separarnos del conjunto para poder atacarnos de este modo y llevarnos a sede judicial y, en un punto, ofrecernos o que trabaje en nuestro inconsciente la idea de que si decimos ciertas cosas a la salida nos puede estar esperando un patrullero, ¿no? Y qué buen ejemplo además esto que está pasando, ¿no? Esta causa penal que Clarín presenta y de la que no se hace cargo porque sigue sin publicar nada en ningún lado. Un dato muy importante a tener en cuenta también de la importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y cómo esta idea de la multiplicidad de voces está poniéndose de manifiesto en esta denuncia que hace en este caso Clarín diciendo el que opina distinto merece una denuncia penal. Es una denuncia contra la libertad de opinión, exactamente en contra de lo que dijeron permanentemente y pretendían sostener respecto de la libertad de expresión. Quedan literalmente del otro lado. Sí, y hay que reconocer que salvo TN, los demás canales de noticias, todos, C5N, América 24, todos los demás canales de noticias estaban transmitiendo en vivo la conferencia de prensa desde el CELS. Muy bien, muy bien eso, porque la cobertura era amplísima. Habría más de 20, 25 cámaras. Y tantas pantallas. Y muchos todos. Periodistas allí. Sí, muchísimas. Y mucha gente, sí. Y estabas, salías brilloso, te digo. quiero agregar algo que tiene que ver en el campo de lo simbólico. Porque a mucha gente hoy se le presenta el CELS. Sí. Dice, ¿qué es el CELS? Yo les voy a decir que en lo personal me he emocionado muchísimo. Y miren, mis compañeros... Se te puso la piel de gallina. Pucherito de gallina. Yo trabajé en el CONICET con uno de los fundadores del CELS, con el gran educador Emilio Miñone. Gran educador. Le quiero decir al público, no tengo toda la información, pero les voy a decir, se creó durante la dictadura con este nombre que encubría otras cosas que Centro de Estudios Legales y Sociales. Y detrás de eso había una ardua labor muy, muy original, muy primaria, que se empezaba a dar alrededor del tema de los derechos humanos. Emilio Miñone, Horacio Verbisky y otros, con gran esfuerzo en momentos muy difíciles. Emilio Miñone, en un momento en el CONICET, en el año, estoy hablando del año 85, si mal no recuerdo, en una de las reuniones dijo, el acento, lo que se va a dar como un eje fundamental en el siglo XXI, se va a dar sobre dos ejes. Los derechos humanos y las mujeres. Lloramos la pérdida de uno como Emilio Miñone, pero hoy debo decir que me emocioné porque en la sala de la conferencia de prensa se llamaba Emilio Miñone. Sí. Y creo que esto lo tenemos que retomar y ver para qué sirven, para qué sirvieron estas organizaciones sociales que están haciendo tanto por nuestra democracia, ¿no? Por supuesto. 18:56, bueno, queremos escucharlos a ustedes ahora, a ver qué dicen los oyentes. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Bueno, buenas tardes a todos. María Bernal, solidaridad con todos los compañeros. Y la verdad es que la incitación o lo que, como sea que digan, a la violencia, la hacen la Nata, Carrió, todos los periodistas que salen en TN. Así que no se hagan los tontos, que ya nadie les cree nada y sabemos quiénes son. Gracias. Buenas tardes. Para el programa de Caballero, habla José de La Boca. Primero, darle fuerza, que sigan para adelante, ¿no es cierto? Son periodistas leales, de opiniones, derechos para opinar. Bueno, es como parafraseaba el general Juan Perón, ¿cierto? Mañeto, estás nervioso, Mañeto. Hasta luego. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan, hablo de Capilla del Monte, Córdoba. Es para solidarizarme con Roberto y todos los compañeros. Y además una pregunta, no he escuchado a ningún político de la oposición hablar respecto de esta barbaridad que ha hecho Clarín. Gracias, mucha fuerza, y somos muchos los que estamos de su lado. Gracias. Hola, Roberto Caballero, te habla Soledad de Vicente López. Quería decirte que defenderte a vos y a todos tus compañeros es defender la democracia, y la vamos a defender siempre. Estamos con vos. Un beso. Muchas gracias por los llamados, gracias por la solidaridad. Quiero aclarar, sí, que hubo un dirigente de la oposición que se solidarizó con dos periodistas denunciados, y ese fue Leopoldo Moró. Quizá haya habido otro, yo lo único que conozco fue Moró. ¿Qué tenemos en el Facebook? De todo. Bueno, Roberto, todo mi apoyo, el de mi familia. Dice, nos vimos el sábado 17 en una parrilla en Palermo. Un abrazo para vos y para todos los periodistas denunciados. Gracias. Bueno, Susana, comiendo, Marta, ¿verdad? Después, Carlos Daniel, Juan Carlos Daprato, te los voy a ir nombrando porque algunos son casi editoriales en apoyo, hacia ustedes. Liliana Giampaolo, Greta Romario, Susana Isabel, Eleonora Florencia Arias Schiappa Pietra, Laura París, Carlos Daniel ya lo nombré porque hay algunos que escriben repetidito, Silvana Pringles, Ricardo La de Brie, Andrea Ramos, Rubén Osvaldo Pérez, Ramón Alejandro Juárez, Gladys Arborno, Mauro Mateos. Mauro Mateos, querido compañero. Mauro Mateos dice, exacto, quería leer el de él. Dice, soy un compañero de Radio Nacional Esquel. Para Caballero y por extensión a todos los compañeros atacados por el grupo económico, mi más profundo abrazo y fuerzas para estos momentos. Gracias, muchas gracias. Así que bueno, un montón de gente, María Cristina González. Sí, fuerza tenemos, no tenemos Cremona para el mate, pero fuerza tenemos un montón, gracias a ustedes. Yo traje una barrita de cereal, ¿la compartimos? Yo no puedo comer nada. Ahora, tanto, no puede. Pero tanto que no quieren los oyentes, no se apersonó ni uno con una. No diga eso porque se le van a venir en bandada. Usted no sabe, claro, la cantidad de oyentes que había hoy allí. A propósito de oyentes, dos emblemáticas, Analía Soria y Noé Balcarce y Florencia Belda, tres. Chicas, besos. Gracias por una todo. De las primeras en el apoyo. Las 7 de la tarde, si les parece a ustedes, nos parece a nosotros, por lo menos, nos vamos ahora a las noticias en las voces de Silvia Mila, y no sé si va la Cuniver. Sí, voy a ir yo a ayudarla. Bien, bueno, haga como que va y yo les tiro todo lo que quiera. Mientras tanto, porque veo que ella está en la otra punta del estudio. Dale, vaya tranquila. Vaya tranquila, que yo de paso le digo a los oyentes que quizá hoy a la noche, bueno, puedan, me han convocado uno de los programas en Canal 26, creo que Máximo Montenegro, después creo que en CN23, en el programa de Rodo Herrera, no sé, Gustavo Silvestre, creo que también, bueno, seguimos hoy contando un poco lo que sucedió, porque recordemos también que mucho de lo que está sucediendo está ocultado precisamente por el medio hegemónico denunciante. Entonces, hay un circuito de gente que está muy informada, y hay otro que quizá no sabe o no conoce las alternativas, u otros se están enterando recién ahora, algunos se están enterando, y por el otro lado están pensando o viendo, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Así que seguramente vamos a hacer esa recorrida, porque nos parece que también es el derecho de todos y todas a estar informados de lo que ha sucedido. Bueno, ahora sí, Cuni ya se sentó, nos vamos a las noticias en la radio pública de las 7 de la tarde. Cuando volvemos, mañana es hoy, hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Bueno. Buenos Aires, temperatura 22 grados, 2 décimas, humedad 64%. En Bariloche, temperatura 21 grados, 2, humedad 20%. Alicia Kirchner defendió una vez más el rumbo del gobierno nacional. La ministra de Desarrollo Social señaló que el gobierno elegido por la gran mayoría de los argentinos no acepta condicionamientos ni maniobras coercitivas. De esta forma, la funcionaria repudió las acciones judiciales del grupo Clarín contra periodistas, legisladores y funcionarios por antidemocráticos y anticonstitucionales. También la agrupación Hijos se solidarizó con los periodistas denunciados al señalar que terminó el tiempo en que Clarín podía bajar gobiernos. Asimismo, pidió a los empresarios que dirigen la corporación mediática que terminen de aprender a vivir en democracia porque las leyes argentinas son votadas por legisladores elegidos por el pueblo. Por su parte, el secretario de Empleo llamó a tomar las acciones de repudio y solidaridad necesarias contra la denuncia de Clarín. El secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deive, instó a los trabajadores de los distintos medios a pronunciarse y a realizar acciones de repudio y solidaridad en forma coordinada, y también agregó: esto es así, y que todos deben estar muy atentos y tomar todas las acciones que sean de repudio y de solidaridad que sean necesarias para terminar de una vez por todas con esta accionar absurdo y patoteril de un multimedio monopólico que no quiere cumplir con la ley, que se resiste, que hace 3 años que viene dilatando la plena ejecución de una ley votada por el Congreso, por amplia mayoría, discutida en todo el país en foros. La verdad que no parece mentira semejante disparate, ¿no? Es decir, 3 años hace que la ley fue sancionada y por trabas, por acciones totalmente absurdas, solo pretendiendo dilatar y pretendiendo no cumplir la ley, hace que no esté en plena vigencia y que, bueno, de todas maneras creo que lo positivo es que a partir del 7 de diciembre empieza una nueva historia, una nueva etapa en la vida de los argentinos en cuanto a la distribución de la palabra, la distribución de la información y poder participar todos en un proceso que creo que va a ser histórico y que va a dejar algo muy importante como ejemplo para el mundo, ¿no? En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El canciller boliviano aseguró que su país puede estar en la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur. David Choquehuanca consideró que Bolivia puede pertenecer a los dos bloques regionales. Remarcó en ese sentido que no se puede forzar al país a abandonar un cuerpo para sumarse a otro. Diplomáticos bolivianos analizarán el 3 de diciembre con técnicos del Mercosur los niveles de compromiso que su país deberá asumir en caso de pasar a formar parte de ese acuerdo. El tiempo. En Bariloche, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 20%, cielo algo nublado. En Capital Federal y alrededores, temperatura 22 grados, 2 décimas, humedad 64%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los directores, periodistas, locutores, operadores, productores y trabajadores de Radio Nacional manifestamos nuestro más firme repudio a la persecución penal por parte del grupo Clarín de los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente por criticar las prácticas monopólicas y antidemocráticas de este grupo que no ceja en perseguir, amedrentar y mentir para conservar sus privilegios ante la inminente puesta en marcha de la Ley de Medios de la Democracia. Una vez más, Clarín viola la verdadera libertad de expresión y atenta contra ella al intentar encarcelar a periodistas que piensan distinto. No pasarán en este nuevo intento de callar el avance de una ley que nos hará más libres a todos los argentinos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. 19:06, nos acaba de llegar a la mesa de trabajo un comunicado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, línea EVE, condenando la denuncia penal del grupo Clarín. En un ratito la vamos a estar leyendo, pero tengo en línea precisamente a EVE Bonafini, que bueno, así que Inboche nos va a decir este comunicado condenando esta denuncia de Clarín contra, bueno, los periodistas. ¿Qué tal, EVE? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, uno se asombra todos los días lo que escucha. me parece que no puede ser, ¿no? Pero bueno, yo creo que son los manotazos de ahogados, de desesperados porque saben que van a tener que cumplir aunque no quieran, que se llenan la boca porque uno escucha al enemigo, que yo a veces lo quiero pasar rápido, de repente digo, tengo que escuchar lo que dicen, y realmente cuando se ponen al lado de ustedes algunos enemigos, sería preferible que no digan nada, ¿no? Sí, porque son de terror las cosas que he escuchado esta tarde. Así que, bueno, qué sé yo, los comunicados a veces no sirven demasiado. Uno tiene que hacerlo porque, pero yo creo que los que estamos trabajando hace tantos años en esto, sabemos muy bien quiénes son ellos y quiénes somos nosotros, y que ellos no se bancan al periodismo libre de verdad. Claro. No lo quieren, por eso esta cuestión de que ellos tienen sobre su cabeza y sobre sus espaldas y sobre sus cuerpos crímenes de lesa humanidad. No somos culpados lo que hicieron. Lo que hicieron con los drivers no es una pavada. Lo que pasa es que no sé por qué no avanza, por qué no se los condena más rápidamente, ¿no? Claro. Porque la verdad que fueron cosas bien jodidas. Y bueno, aquí estamos esperando que los jueces sigan estando de nuestro lado, que la Suprema Corte no diga más que lo que ya dijo, y que, bueno, y que ahora vamos a ver qué pasa con ustedes, que me parece como un chiste, ¿no? Sí, ahí... La verdad que es absurdo, pero también da bronca, porque, sí, viste, ellos te, como te, que te marcan, ¿viste? Sí. Y le meten mucho miedo a la gente esto. Eso, los de ellos son magos en meter miedo. Uno, cuando en la época de la dictadura y todos los años que las madres lo sufrimos, veíamos las mentiras, ¿no? Clarísimas. Tanto Clarín como Nación, ¿no? Murieron en un enfrentamiento, los habían colgado de los árboles y fusilados colgados de los árboles. Una piba que había ido de compras a una perfumería se murió con una bomba en la mano y tenía un frasco de crema. Te hablo de lo que yo vi con estos ojos, claro. No me lo vino a contar nadie. Imagínate las cosas, que el terror que le metieron a la gente contra nosotros, nuestra familia y nuestros hijos. Y ahora quieren hacer lo mismo con 678, con los que decimos la verdad, con el diario, con ustedes. Y bueno, les jode, les molesta que le hagan abierto la cabeza a la gente, porque 678 lo que hizo es eso, ¿no? Abrirle la cabeza a la gente. El diario Tiempo lo mismo. El diario Tiempo llegó en un momento muy oportuno, porque es cierto que no es masivo 678, no es masivo el diario Tiempo, pero bueno, sirve para que la gente lo pase en el Twitter, en estas cosas de la internet, y, claro, y la gente se va enterando dónde está la verdad, o quién dice la verdad, o Radio Nacional. A mí me parece que es eso lo que no se bancan ellos, ¿no? Que salieron otras voces. Bueno, yo creo lo mismo que vos en eso. A mí me parece que les molesta. Salió Tiempo y 678 era muy poco lo que había para la gente que duda. Claro. Para la gente que todavía lee Clarín y lee La Nación y dice, bueno, no hay que leer al enemigo porque hay que saber lo que piensa. Yo no sé lo que piensa el enemigo, no lo quiero leer más porque me da arcada leerlo. Me da vómito, me amargo para todo el día. Y yo quiero tener fuerzas para pelearlos desde otro lugar. Eve, ¿no? Yo quiero decirte, en este momento, es un momento, bueno, nosotros nos enteramos de la denuncia, la difundimos, hemos contado con mucha solidaridad, pero también quiero agradecerte a vos, porque yo siempre te pongo a vos como modelo de lo que es el temple, de lo que es el coraje, digamos, todos atributos que hay que tener, y si no hay que tener, hay que inventarlos de algún lado, y yo a veces, viste, casi siempre, andando medio desorientado, yo siempre me fijo qué están haciendo los pañuelos, ¿no? Y bueno, en este caso, el otro día, a ver, había gente de la familia mía, como preocupada por esto, y digo, no sean problema, mirá que Eve está ahí, no sea ningún problema, porque nosotros somos hijos de esas viejas, así que vamos acá, firme. Es cierto que te pone una situación y te estar explicando a la familia, mirá que dicen tal cosa, pero no va a pasar, o quizás si pase, adviértanlo. Pero es cierto también que hemos, esto que vos decías, han inoculado mucho miedo, pero también ustedes han sido el antídoto ideal, han inoculado mucho coraje. Yo venía para acá hoy, la gente tocaba bocinas de los colectivos, salía la gente por la ventanilla saludando. Y eso, decir, bueno, ya fuerte. No hay miedo, ¿viste? Yo fui a almorzar a un restaurante, que es una gente muy divina, que voy bastante seguido con algunos amigos, y fui con una amiga, una gran artista que trabaja en las provincias y que hace unas cosas maravillosas, Manuela Rajido, no sé si la conoces. Sí, me suena. bueno, Manuela se ganó con ese platino ahora, porque es una cosa, y veníamos y bueno, y la gente en todos lados saca la cabeza, te saluda y te pregunta qué vas a hacer o qué dijiste sobre el tema. O sea que está muy instalado qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que decir. La gente estaba lleno en todos lados. Ellos quieren meter miedo para que la gente no salga, para que la gente no vaya. Siempre, viste, dice alerta. Sí. Si no encuentran otra cosa, el tornado en el Río de la Plata. ¿A dónde, carajo, encontraron el tornado en el Río de la Plata? No le faltaba nada hoy ya. La pena de muerte. Yo vengo de Punta Lara, no pasaba nada. Tiene gente de Punta Lara. Eve, ¿cómo te va? Eve Agustina Díaz te saluda. ¿Qué decís, querida? Bien, quería... para que nos quede claro a todos, con tantos años de lucha y lo que estás expresando ahora, que nos vuelvas a decir, ¿cuál te parece a vos que es el objetivo del diario Clarín con esta denuncia a los periodistas? Yo creo que el objetivo del diario Clarín es el manotazo de ahogado. Ellos no quieren cumplir con lo del 7 y saben que les llega y no van a tener más remedio que cumplir con la ley, porque no les va a quedar otra. Entonces son muchas cosas que les han pasado a ellos. Venden muchos menos periódicos, la gente los repudia en todos lados, sus trabajadores trabajan ahí porque si no, no tienen para darle de comer a sus hijos, pero lo hacen porque no tienen más remedio. Gente convencida de trabajar en Clarín, solo la que lo convencen los pesos. Clarín Nación, la gente que te escribe, la convence el dinero. No tienen un pensamiento propio, porque yo no creo que todos los que están al frente y que escriben todos esos disparates estén contentos o aplaudan, como parece que aplauden, que se torture, se viole y se mate como en la dictadura. Y es lo que están demostrando, quieren que vuelva la dictadura. Ellos quieren que ese poder omnímodo, ¿no?, donde no se podía hablar, no se podía decir, no se podía escribir. Los únicos que escribían eran ellos. Claro. Eve, por eso hay que ponerlo muy en claro. En la dictadura no había diarios opositores, no podía haber, los quemaron. 150 periodistas los hicieron desaparecer y los mataron, empezando por Rodolfo Walsh. Entonces, ellos, si vos pensás un poquito, quieren volver a meter ese miedo. Que no haya periodistas que hablen, que no haya periodistas que opinen, porque así está solo su propia opinión. Uh-huh. Esa opinión tremenda de la dictadura, del horror y de la muerte. Eve, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Pensaba en eso mismo, ¿no? Digo, la distinta vara, la expresión, la libertad de expresión que tanto están mencionando en el último tiempo, sí. cuando se quiere aplicar la ley, bueno, ellos la esgrimen, ahora luego persiguen a periodistas. Y sí, porque ellos en voz... Por suerte ustedes que son jóvenes, no caballeros, pero los demás son chicos jóvenes, no vivieron esa época. Gracias, Eve. Gracias por lo que me toca. Estuviste muy bien, Eve, estuviste muy bien. Si sos mi hijo, tenés que tener entre 50 y 60, ¿viste? Tengo 42, yo me considero hijo tuyo porque te tengo como modelo. Sos uno de los pequeños. Entonces, imagínate, no se podía, pero nada, no podías hacer un volante. ¿Sabés lo que hicimos las madres al principio? ¿Qué? Escribíamos nosotros en un papel un corazón sangrante. Y poníamos, me llevaron un hijo, tengo un hijo desaparecido, y cada madre escribía lo que quería, para que no hubiera unidad, y lo entregábamos en las esquinas, cuando paraban los autos en los semáforos, para que la gente se enterara que nuestros hijos estaban desaparecidos, que no estaban muriendo en una guerra, que no había una guerra, que no había enfrentamientos, que los fusilaban salvajemente. Y tuvimos que hacer eso porque no había nadie que lo escriba. Claro. Que no había periódicos para escribirlo, porque no lo soportaban, no porque los quemaban o porque los deshacían, y todo era las catacumbas. Y ellos quieren volver a eso, quieren su única verdad, la verdad del horror, la verdad del dominio, la verdad del silencio, ¿no? Claro. Por eso el silencio no es salud, tuvo tanto éxito esa frase, y tenemos que seguir gritando, porque el silencio no es salud. Ese la fue gente el, que no habla se enferma. El lema del Congreso de Salud y Derechos Humanos que hicieron ustedes allá, en La Plata, a la que nos invitaron, estuvimos participando, un evento maravilloso. Eve, te quiero agradecer mucho este llamado. No, sé que cuento nada. Con vos también contás no sé conmigo. No sé si las cartitas, pero soy media enemiga de las adhesiones por escrito. Me tiene que poner más el cuerpo, ¿no? Hay que salir más con la cara de decir soy yo condeno a todos y los defiendo a todos por igual. Yo no voy a elegir a nadie para defender a uno más que a otro. Todos los que fueron atacados ahora... Para nosotros son lo mismo y lo tenemos que defender con la misma fuerza, periodistas y políticos, porque ellos arrollan contra eso, golpean contra los que son capaces de decir las cosas más claras. Eve, te llevo en el corazón, beso grande. Bueno, gracias. Eve Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, bueno, solidarizándose con esta, con nosotros en relación a la denuncia que hizo el diario Clarín, una auténtica Eve, nos hizo reír, nos hizo reflexionar, sin pelos en la lengua. Eve Bonafini. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios. Y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 17 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. ¿Sabes qué? Esta semana el Grupo Clarín lanzó un spot en el que sostiene que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual va a contramano del mundo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esto no es cierto. Varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Uruguay y Brasil, comenzaron a plantear discusiones en torno a la legislación sobre medios de comunicación audiovisual. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? También Frank LaRue, relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, consideró que la ley de medios implementada en Argentina es un modelo para los países del continente y otras regiones. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Carlos Aparicio, vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe, AMARC ALC, una organización no gubernamental cuyo objetivo es promover la democratización de las comunicaciones, también manifestó su apoyo a la aplicación integral de la ley argentina. Aparicio sostuvo que esta legislación logró lo que desde AMARC se viene luchando hace mucho tiempo, no solo en América Latina, sino que en todo el mundo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Jorge Argüello, el embajador argentino en Estados Unidos, equiparó a la ley con la legislación norteamericana, ya que ambos buscan desarticular los grupos monopólicos y garantizar la libertad de expresión. ¿Sabes qué? En el spot, Clarín afirma que en ningún país las redes de radio y televisión están reservadas al gobierno, lo cual implica que la única voz con alcance nacional sea la voz oficial. Eso tampoco es cierto. El artículo 45 de la Ley de Medios de la Democracia establece cuántas licencias se pueden tener a nivel nacional. ¿Sabes qué? Clarín tiene judicializado este artículo junto con el 161, que establece el plazo de un año para adecuarse a la ley. Investigación Nacional. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ...19:20, Agustina, creo que tenés que ir a dar la teta a León. Parece que sí, parece que escribió León acá, dijo, mamá, volvé, mami, quiero teta. ¿Dónde está la señora que trae la leche para tomar? Dijo. ¿Dónde está la señora del reparto? El reparto está fallando esta tarde, ¿cómo puede ser? Claro. Culpa de los propaladores, seguro. Cuando yo era chica, en el pueblo pasaba leche, lechero, toda la mañana. Bueno, allá voy, hijo mío. Que aparte siempre yo, cada vez que salgo de mi casa, vuelvo desesperada, tipo, acá estoy, hijo. Culpo, no te preocupes, ya estoy llegando. Lo está siempre perfecto. No pasa nada. También, ahora está con su abuela, una genia, que me está ayudando mi madre. Genial. Así que para allá voy, oyentes queridos de este programa, nos vemos prontísimo. Ay, ya voy, mi vida. Bueno, compañeros, los quiero, como siempre, Robert y Javi, todo mi apoyo, que esté para lo que necesiten. Gracias por estar acá y cuando quiera, más seguido, vení, te traelo a León y le damos acá de comer. Dale. Hay que vergüenza, acá delante de todo. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Reconocía hace instantes públicamente las declaraciones de Leopoldo Moró, un dirigente histórico del radicalismo, en relación a esta denuncia penal del diario Clarín. Lo tengo en línea. ¿Qué tal, Moró? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini, lo saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? Un gusto en escucharnos, ¿cómo andan? Lo mismo digo y le agradezco otra vez en público esto que usted ha expresado, manifestado, digamos, porque me parece que ha sido uno de los pocos dirigentes opositores, digamos, que en un punto ha reflexionado sobre esto y también ha tenido mucho, a ver, sentido común en esto. Igual explíqueme usted cómo ve la situación, porque yo, más allá del agradecimiento, que en eso quería ser muy claro, en realidad quería ver cómo la ve usted esta, qué es lo que se viene. Bueno, yo le agradezco el agradecimiento, pero en realidad usted sabe bien que tiene que ver con convicciones y con una lucha que, bueno, tal vez por circunstancias de la edad o por otro tipo de circunstancias algunos dirigentes actuales del radicalismo no han tenido, y que se vincula a todo lo que vivimos, por lo menos los hombres y mujeres de mi generación, a lo largo de la década del 60 y del 70, ¿no? Que nos marcó muy a fuego, obviamente. Yo creo, hay varias reflexiones para hacer. Primero, la verdad que es insólito, no creo que haya ocurrido en el mundo algo parecido, que una empresa periodística, más allá de la valoración que uno puede tener acerca de que no es solo una empresa periodística, pero en definitiva es una empresa periodística, propicie la persecución contra periodistas. No sé, no creo que registre antecedentes en el mundo, porque no es solamente una persecución contra ustedes. Específicamente, sí, ustedes son objeto de la denuncia. Bueno, ahora dicen que no los imputan, sino que los citan de testigo. Bueno, me parece que todo eso es producto de la reacción que se ha producido, y están, digamos, tratando de desfigurar lo que en realidad intentaron hacer. Pero más allá de los tecnicismos, digamos, el ataque no va solo contra ustedes, es decir, va en principio contra todos, porque tiene que ver con el delito de opinión que parece que pretenden instaurar en la Argentina, pero tiene que ver muy particularmente con el ejercicio de la profesión periodística, y eso lo abarca a ustedes, pero también abarca a sus propios periodistas, es decir, a la gente que trabaja en sus propios medios. Claro. Porque imagínese usted que dejaran que se... No, yo creo que no va a ocurrir, obviamente no me voy a subrogar en el papel del fiscal ni del juez, pero a mí me da la impresión de que esto va a ser rechazado in limine, por inexistencia de delito. Pero supongamos que no, que de pronto cae en manos de un fiscal muy particular, se abre una causa, se deja sentado un precedente de este tipo, es una cosa enormemente grave. Esto mismo lo reafirmaba toda la plana directiva del CES, del Centro de Estudios Legales y Sociales, en la conferencia de prensa que hicieron, digamos, para informar que asumen el patrocinio letrado, digamos, de todos estos, los periodistas denunciados. Así que él, dos cosas, una cosa que dijo usted antes, pero hoy también lo remarcaba Damián Loretti, que sí, que no existe antecedente en el mundo, digamos, debe ser uno de los pocos casos, él no conocía otro. Sí, sí, claro. A ver, que un Estado persiga a periodistas, o que grupos, no sé, qué sé yo, que practican la persecución racial, o no sé, pero que una empresa periodística persiga periodistas es una cosa insólita, digamos, ¿no? Bueno, que habla de las dificultades que este grupo monopólico, o oligopólico para ser más preciso, seguramente siente que está teniendo en relación a que inexorablemente se encamina la ley de medios a transformarse en operativa. Me parece que los debe haber puesto muy nerviosos la integración del AFCA y de la oposición en el AFCA. Claro, claro. Porque, bueno, va cerrando el camino, que no es el camino de una conspiración, sino el camino de la ley, porque esto se sancionó hace 3 años, lo votó oficialismo, bueno, esto, oposición, ya se conoce, hay un fallo de la Corte. A propósito del fallo de la Corte, en la ley de medios, fíjese usted, la Corte dice en uno de sus párrafos, con toda contundencia, que la ley de medios audiovisuales no afecta libertad de expresión, que sí afecta esta decisión que ha tomado el grupo de llevar esta cuestión a los tribunales, ¿no? Claro. Claro, pero sí. Digo esto porque ese es el párrafo más importante, porque es el que fulmina la supuesta inconstitucionalidad de la ley. Las otras cuestiones son de naturaleza patrimonial, pero si hay una razón para declarar inconstitucional a la ley, o si había una razón, es si la Corte señalaba que la ley contradecía la libertad de expresión. Bueno, creo que eso, ese párrafo, la integración plural del ASCA, digamos, el avance inexorable hacia el momento de cumplir la ley, me parece que es lo que los ha llevado a este tipo de situaciones. Claro. ¿No? Doctor Moró, ¿cómo le va? Marco Citadín, le saluda. ¿Qué dice usted? Bien, muy bien. Quería preguntarle justamente por esto, digo, por también lo que ha sucedido como respuesta a esta denuncia por parte del grupo Clarín. Ha habido sectores importantes de la sociedad, obviamente dentro del arco periodístico, un sector muy importante, pero también en otros sectores que se han expresado repudiando esta denuncia. Me parece que aquí hay tal vez un dato positivo de lo que ha sucedido, que claramente no lo es, ¿no? No, sí, yo creo que es un dato positivo la reacción. Debo decirles con toda franqueza, porque esto me parece que hay que hablar con mucha claridad, a mí me parece que esta intimidación, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, en realidad coacción, sí, ellos en realidad están practicando lo que denuncian en ustedes. Uh-huh, es decir, aquí sí hay una coacción muy clara, que tiene que ver con limitar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a opinar. Digo, me parece que, si bien tiene la magnitud propia de la magnitud, valga la redundancia, que tiene el grupo, también no es menos cierto que nosotros en su momento, y el que habla en particular, también condenamos algunas otras formas que a mi juicio son de intimidación, como aquel famoso juicio popular a periodistas, uh-huh, que creo que llevó adelante la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Por supuesto, uh-huh, que no tiene la misma característica, pero nos parece que hay que desterrar este tipo de intimidaciones, uh-huh, porque creo que en Argentina lo que tenemos que garantizar es el libre debate de ideas, y en todo caso, si alguien incurre en figuras penales, etcétera, bueno, los propios fiscales actúan de oficio cuando hay una flagrante violación a determinados tipos penales. Uh-huh. Por lo tanto, esta es una acción, me parece a mí, deliberada. Hoy escuché que Berbisky decía por ahí que tal vez pretenden preconstituir prueba, sí, en relación a lo que puede pasar después del 7. Yo tengo la convicción de que después del 7 va a haber una lluvia, pero una lluvia de recursos de amparo, cautelares, frente a cada resolución que adopte el ASCA. Uh-huh. Me parece que esa es la estrategia que han elegido transitar, y es probable que esto forme parte, no pareciera a primera vista muy lógico, pero puede ser que forme parte de esa estrategia anticipada de ir constituyendo prueba para todas estas cuestiones que no tenga duda que van a ocurrir. Claro. Pero ya no será tan importante, porque acá lo que importa es que la ley empiece a ponerse en vigencia, es decir, que funcione. Después van a tratar de poner palos en la rueda con las cautelares, los, claro, recursos de amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la ley estará funcionando. Y acá el gran desafío en realidad ya no es para Clarín. Es decir, acá quedó claro que es el único grupo que no quería que la ley se cumpliera. Porque muchas veces se dice, bueno, se la agarraron con Clarín. No, es al revés. Es Clarín el que se la agarró con el sistema democrático, porque dijo, bueno, yo no quiero cumplir esta ley. Me quedo con esto último, doctor, porque me tengo que ir a las noticias de las 7:30, me están mirando los chicos del informativo, pero le quiero agradecer mucho, insisto, la solidaridad, muy interesante la forma en que encara el análisis de esta situación, sobre lo que puede venir después del 7 de diciembre, así que le mando un abrazo aquí desde la Radio Pública. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Era Leopoldo Moró, dirigente de la Unión Cívica Radical, podemos estar de acuerdo, ¿no?, con lo que dice, en todo o en parte. Todas las voces están aquí en la radio pública, y todas las voces, de un lado, del otro, todos los que de alguna manera vimos lo que ha sucedido, defienden algo que creo es esto, insisto, el derecho colectivo de la sociedad, después de 29 años de democracia, el derecho a la libertad de expresión, y que nadie tenga que ir preso por lo que piensa, dice, opina. 7:30. Silvia Mila, Alicia Cuniverti, cuando volvemos, la última media hora de Mañana Soy. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 67%. El Centro de Estudios Legales y Sociales asistirá a la defensa de los periodistas denunciados por el Grupo Clarín. El Centro de Estudios Legales y Sociales asumirá la defensa de los periodistas que fueron imputados por instigación de parte del grupo monopólico Clarín. Damián Lozzi, abogado del CEL, en diálogo con la radio pública, explicó en qué consistirá su defensa. En principio, ya hemos acordado con los compañeros periodistas asistirlos legalmente en esta coyuntura. Ahora estamos expectantes de las condiciones de ratificación de la denuncia. Asumimos que si lo que somos todo público respecto a que no los involucran como imputados, sino como testigos, la situación cambia mucho, en cuyo caso los asistiríamos respecto a los alcances del secreto profesional periodístico, citados a declarar como tales, como testigos. Si son citados como imputados, asumiremos la defensa. El texto de la denuncia, no hay nada que nos indique con claridad que se trata de supuestos distintos en el involucramiento. Me explico mejor. Los nombres de los funcionarios y los nombres de los periodistas aparecen juntos en los mismos párrafos como propagadores, en un caso como principales propagadores de los dichos que incitan a la violencia contra los directivos del grupo, los periodistas y los familiares. Estuvieron presentes en la conferencia de prensa representantes de distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas y también en diputados nacionales. En Buenos Aires, Gerardo Mazón, de Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 67%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. ...19:34, seguimos en Mañana es hoy. Lo tengo aquí frente a mí al señor Jorge Mancinelli. Manchi, ¿cómo andas? ¿Cómo le va, querido? ¿Eh? Acá andamos, dándole días, parejo. Días conmocionantes, ¿no? Conmocionantes en doble sentido. Conmocionantes por la movilización buena, positiva, que ha producido esto, que es una movilización que abarca un amplio espectro, y hemos escuchado a Leopoldo Moró con una gran claridad ubicando el problema, ¿no es cierto? El problema es que la ley existe y está comenzando a implementarse, y esto genera este tipo de situaciones, e incluso el asunto este de una denuncia que estaría dirigida a crear un antecedente para lo que van a hacer a partir del 7 de diciembre. Pero lo cierto es que el Grupo Clarín ha sido un aparato de poder en la Argentina que ha funcionado como un Estado paralelo, un Estado no dentro del Estado, como pudieron ser las Fuerzas Armadas en algún momento cuando ocuparon el papel de partido político del Estado, sino un Estado paralelo. Y fijémonos, esto es de hoy, el día de hoy, el diario VAE, ¿sí?, que es el diario de información económica, sí. Hay una nota de Raúl Olmos, que es un directivo del grupo Crónica y también de VAE, y qué cuenta Olmos. Bueno, Olmos dice lo siguiente, dice que está hablando, por supuesto, de esta embestida, de este ataque a la libertad de opinión que cometió Clarín en un juzgado, ¿no es cierto? Y entonces se habla del poder del monopolio. Y dice que un ejemplo de este poder concentrado es la solicitud que realizó la AFERA. AFERA es la Asociación Federal de Editores de Diarios de la República Argentina, ¿sí? Es una entidad que agrupa a pequeños y medianos editores de diarios de todo el país para ingresar a la Unión Industrial Argentina. ¿Qué dice este directivo de VAE y de Crónicas? Bueno, esta solicitud para ingresar a la Unión Industrial Argentina fue aceptada verbalmente por su presidente, Ignacio de Mendiguren. Pero, según sus dichos, dice quien firma esta nota, Raúl Olmos, la gente de Clarín y sus seguidores no quieren aceptar el ingreso de Afera, porque ese espacio está solo reservado a Clarín. Entonces, aquí es donde podemos calibrar el hecho que generó, que cometió Clarín el jueves, el hecho judicial, uno más de una larguísima serie de hechos judiciales cometidos y perpetrados por Clarín, lo podemos calibrar mejor. Clarín se comporta como lo hizo durante los últimos 30 y pico de años, como decíamos, un Estado paralelo. Tiene el poder de veto en lugar institucional en donde está. Dice, acá este señor, esta institución, no entra. ¿Qué es esto? Bueno, este es el poder que está temblando, este es el poder que se está resquebrajando, y la desesperación de esta gente los lleva a cometer este verdadero desatino, este verdadero acto absurdo que un medio periodístico denuncia a periodistas por coacción. Entonces, que como ya está instalado y circulando en la opinión pública, no hay antecedente en el mundo de un hecho así. Entonces, digo, el poder de Clarín no es el poder de las 200 y pico de licencias, es el poder de un Estado paralelo. Y esto es lo que se está resquebrajando a partir de que la ley y la lucha por la democratización de los medios de comunicación puso en evidencia qué es realmente Clarín, un grupo de poder antes que un medio de comunicación. Gracias, Manchi. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. 19:39, y bueno, tengo en línea al abogado, especialista en derecho a la comunicación, en todos los asuntos relativos a la libertad de expresión, Damián Loretti, patrocinante en esta causa a favor de los periodistas, que hoy estuvo en la conferencia de prensa junto a Horacio Berbisque, allí en el CELS, y aparte, bueno, profesor de derecho en la UBA, y está ahí en el CELS hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que yo lo llamo primero para agradecerle y segundo para hacer algunas aclaraciones vinculadas a este comunicado de prensa que ha sacado ahora Clarín en relación a la denuncia penal de la que estábamos hablando antes. ¿Qué tal, doctor Loretti? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y todo el equipo de Mañana es Hoy los saludan desde la radio pública. Hola, Roberto. Buenas tardes al equipo. A ver, ha salido un comunicado, ¿sí?, de Grupo Clarín diciendo que en realidad no estamos denunciados, sino que en realidad estaríamos citados como testigos. Esto es un comunicado de prensa, pero ¿qué es lo que se vio en la denuncia penal de la que hoy se comentó allí en la conferencia de prensa? Bueno, el texto de la denuncia, que está en conocimiento público y han circulado por algunas webs, varios periodistas han mencionado parte de su texto, no hay un capítulo referido a citaciones como testigos, sugerencias de prueba. Uh-huh. La lista de periodistas, particularmente los que se llaman principales propaladores de los dichos que se consideran como incitación a cometer actos de violencia, aparece, bueno, su nombre, aparece el nombre de Sandra Russo y el de Javier Vicente, junto con el de otros funcionarios, en el mismo párrafo. Sí. Todos como graves propaladores. Y del armado morfológico, por llamar de alguna forma, de la denuncia, hay una primera referencia ligada a la averiguación de los instigadores, etcétera, y hay una segunda en la cual hablan claramente de los dichos de los principales propaladores, de los dichos que le generarían algún tipo de temor a los miembros del grupo. Esa es la base de la denuncia. Ahora, en ese contexto de los dichos que están transcritos, no surge ningún caso ni condiciones de idoneidad como para que haya una amenaza en esos dichos, ni tampoco para que surja una clara incitación a la comisión de actos de violencia física. Uh-huh. Ahora, con lo cual digo, más allá de la afectación en términos de libertad de expresión, tampoco le encuentro el asidero fáctico a la denuncia en el propio texto. De lo que sí me queda claro, y la he leído varias veces y la hemos compartido con otros colegas del CEL, es que no hay tal cosa como una separación clara entre quienes estarían citados como testigos y quienes involucrados en la causa. Claro. Ahora, concretamente, lo que tenemos hasta ahora es esa denuncia penal, que es lo que está en tribunales, y lo otro es apenas un comunicado. Bueno, es un comunicado por uno de los... Por lo que también tengo entendido, además del comunicado, hay una referencia de uno de los abogados que patrocinó la denuncia. Sí, Wormann Joffre. Con lo cual, lo que cabría pensar con cierto... con cierta expectativa, es que en el momento de ratificar la denuncia, me explico mejor, la presentación de la denuncia se hace por escrito. Sí. La justicia debe convocar al firmante de la denuncia que la ratifique. Sí. Lo que cabe pensar con cierta expectativa favorable es que en el momento de ratificar la denuncia se haga algún tipo de aclaración en el sentido de lo que vienen diciendo, lo cual es una cuestión muy importante. Yo lo digo como abogado, pero me imagino que para los implicados es todavía más importante. Por supuesto, sí. Pero sin perjuicio de eso, bueno, varios de ustedes hoy nos comentaban la situación de intimidación que también sentirían por el hecho de tener que andar paseando por Comodoro Pi, por las cosas que dicen o piensan o informan. Uh-huh. Y además, también se lo mencionaba a colegas de otras emisoras, lo que juega ahí es ver hasta qué punto podría haberse afectado el secreto profesional, ¿no? Claro, claro. No solo el secreto de la fuente, sino información aún no divulgada, que ustedes pudieran tener en una libreta de apuntes. Claro. O en una grabación que entienden todavía no están en condiciones de ser puesta en conocimiento público y que también tiene que ver con el secreto periodístico, que tiene resguardo constitucional. Doctor Loretti, Lucía Capozzo lo saluda. Se habla de dos cuestiones. Primero, una denuncia, que es la que ha entrado en el juzgado, etcétera, etcétera. Y por otra parte, un comunicado, digamos que aparentemente rectificaría, entre comillas, lo que está explicitado en la denuncia. ¿Existe una posibilidad jurídica de que mañana, con el funcionamiento de los juzgados y demás, Clarín retire la denuncia? Punto uno. Digo, bueno, hago esta pregunta. Sí, está claro. Punto dos, a los denunciantes, ¿qué derecho los asiste frente a esta denuncia que uno está teñida de falsedad absoluta? A ver, es más fácil la primera que la segunda. Bueno, entonces la segunda dejémosla, porque es estratégica. La primera. Sí. Respecto a la primera. Dele. Bueno, de vuelta, buenas tardes. Técnicamente, en el momento de la ratificación, sí. Pueden hacer algún tipo de apreciación sobre el alcance de los involucramientos respectivos. Sí. A esto es lo que yo me refería en la respuesta anterior a lo de Roberto, que uh-huh. es de esperar con cierta expectativa que ocurra, y por eso hacía mención al tema del secreto profesional. Sí. Cuando a los periodistas se los cita como testigos, tienen la obligación de declarar bajo juramento. Por eso... el secreto profesional lo que les permite es que algunas cosas no las contesten. Uh-huh. Mm. Sobre lo otro, yo preferiría conversarlo con nuestros asistidos. No por radio. No, está bien. Ahora, yo me hago esta pregunta porque hoy lo que decía Sandra Russo, dice, no es una situación cómoda para alguien que no está acostumbrado a este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Una denuncia penal. Y entendemos además que no solamente están afectados en el tema de tener que ir a Comodoro Pi. A un ciudadano que le cae una denuncia penal, que después es ratificada, ¿qué cosas y qué derechos se le pueden llegar a limitar? Por ejemplo, ¿Roberto puede salir del país? ¿Puede sacar un crédito en un banco? Es una excelente pregunta, y si me permite voy a hacer un cuadro un poco más general. A ver. Cuando el CELS planteaba la necesidad de corregir desde hace mucho, ¿no?, lo que después se corrigió en materia de calumnias e injurias, era no solo el tema de las sentencias en contra de quienes tomaban la voz pública. En esto es para todos igual, es un derecho universal, los periodistas no tienen más derechos que los que no son periodistas a recibir, difundir, investigar informaciones y opiniones, salvo que algunos lo hacen profesionalmente y están más expuestos. Claro. Dicho esto, lo que nosotros habíamos venido planteando es que las consecuencias no eran solo una sentencia, sino que la previsión penal era intimidatoria en esos casos. Claro. Me refiero a calumnias e injurias, y que el desarrollo del proceso también, cosa que dijo la Corte Interamericana, por eso digo, es una excelente pregunta, en un caso se llama Canese contra Paraguay, la Corte Interamericana dijo que el uso del proceso que limitaba la salida del país de, en ese caso, Canese, que era un ingeniero en energía muy importante, el asesor del gobierno brasileño. La situación de un procesado penal implica que algunos derechos van a tener un poco más restringidos. La salida del país, posiblemente tenga dificultades si quisieran concursar un cargo público en la universidad. Lo mismo si quisiera sacar una licencia de radiodifusor. El hecho de tener un proceso penal le complica los antecedentes. Sí, se le abre un prontuario, digámoslo, hay que ir y tocar el pianito. Claro. Tal cual, es efectivamente así. Ajá. Con lo cual, digo... Me deja más tranquilo, doctor. Con lo cual... Te acabamos de dar una mala noticia. Gracias Lucía, por preguntar tan incisivamente. Sí, discúlpeme, bueno, doctor. A ver, por eso nosotros planteamos la gravedad del precedente. Claro. Tanto en la situación personal de estos seis periodistas, cuanto en la situación personal de cualquiera que haga uso de la voz pública, y haya actores estatales o no estatales que por diversas vías intentaran restringirlo. Claro. Lo que se llama en el derecho anglosajón de la libertad de expresión, el efecto paralizante o el chilling effect, o el efecto inhibidor, no es un problema solo de los periodistas. Si acá se requiriera, y espero que no, judicialmente, que los periodistas comparecieran como imputados, el efecto paralizador sobre de estas cosas no hablo, sería el mismo que nosotros estuvimos cuestionando en su momento en las sedes internacionales en materia de calumnias e injurias. Claro. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación y gracias también por lo de hoy, por la conferencia de prensa, por el apoyo y por el asesoramiento y la explicación, ¿no? Porque uno es lo que es y no es abogado y tampoco especialista específico en todas las normas que estamos hablando. Y bueno, así que gracias por la didáctica y gracias por la explicación. Le mando un abrazo grande. Bueno, el agradecimiento lo recibo en nombre de los compañeros del CELS que están trabajando todos juntos en esto. Por supuesto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Damián Loretti, profesor de Derecho en Comunicación de la UBA, integrante del Consejo del Centro de Estudios Legales y Sociales, que asumió el patrocinio letrado de todos los periodistas denunciados por Clarín en esta causa. Ojalá mañana, en el momento de la ratificación, Clarín realmente retroceda en chancletas, como uno piensa, digamos, porque tampoco es cuestión de negar esa posibilidad. Los que estamos encausados de algún modo a partir de esta denuncia, veríamos con muy buenos ojos que eso suceda. Por supuesto, eso no implicaría dejar de opinar lo que opinamos, porque para eso lo decimos y por eso respondimos y estamos respondiendo de la forma en que lo hacemos. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, no, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. La radio late a tu pulso a toda hora. 7 de la tarde, 50 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional. La Radio Pública Argentina. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública Argentina. Argentina. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Buenas tardes, caballero. Habla Héctor de San Martín. Es para expresar mi solidaridad con todos ustedes. El Grupo Clarín pretende que la justicia haga lo que antes hacían con el partido militar. Actúa como un partido político, solo que de forma conspirativa. Cuando alguien actúa como en forma conspirativa como un partido político, en realidad, en democracia, es sedicioso. Bueno, así les va a ir cuando el pueblo argentino despierte de esta realidad. Adiós. Roberto Equipo, María de Vicente López, para todos, 9678, para todos los que cayeron en la volteada, incluidos los funcionarios. Como dijo Rivas, bien, lo que más me gusta de ustedes son los enemigos y los indiferentes. Sí, desde Ushuaia, los oyentes de Radio Nacional queremos manifestar nuestro repudio total a la criminalización de la opinión. Y queremos manifestar nuestra solidaridad con todos nuestros compañeros de Radio Nacional y de la televisión pública. Un abrazo enorme para todos. Chao. Hola, buenas tardes. Les habla Silvia desde Misiones. Miren, díganle a Caballero, le digo, que verdaderamente tampoco nosotros querríamos escuchar otra cosa que las que escuchamos, porque esto de querer poner corralito al pensamiento nacional y popular a través de nuestros periodistas que nos expresan la voz de los que no tenemos voz. Durante tantos años hemos callado tantas cosas y hoy en día ellos dicen lo que nosotros pensamos. Para el programa de Caballero, la democracia se agranda porque el 7 de diciembre la patria va a parir. Estos son los dolores del preparto. Jorge de Bragado. Muchas gracias a todos los llamados, es imposible, hay cientos de llamados y bueno, pudimos poner algunos al aire. Como siempre se dice, el tiempo es tirano. Yo por esto también, por esto mismo, digo, doy como cerrado, al menos por el día de hoy, el capítulo de esta denuncia. Y la verdad es que si me preguntan qué me gustaría hacer en este momento, y la verdad, yo sé que irme a Barcelona. Pero para eso la tengo a Telma Luzán, y me parece que hay un lío en Cataluña. Decime vos, sí, Telma. Sí, ayer estuvieron votando, ayer hubo votación. Mira, te digo que masiva participación de los catalanes, aunque el voto no es obligatorio. Bueno, recordemos qué pasó. El 11 de septiembre pasado, ustedes recuerdan que hubo una marcha impresionante pidiendo la independencia o el separatismo de Cataluña de España. Bueno, en aquella ocasión, el presidente de Cataluña, el presidente regional, vio una oportunidad para llamar a elecciones anticipadas y reforzarse en su poder. Ahora, ¿qué pasó en esta elección? Pasó algo muy interesante. El primero, que el señor Arturo Mas, que es el presidente regional justamente de Cataluña, del Partido Conservador Convergencia y Unión, calculó mal. Quiso aprovechar esta multitudinaria marcha para sacar más votos y la verdad es que le falló el cálculo, porque quienes más capitalizaron este clamor independentista fue Esquerra Republicana. Ahora les voy a contar por qué. Convergencia y Unión, entonces, este partido importantísimo de Cataluña, obtuvo 50 diputados, pero 12 menos de los que tenía, o sea, perdió diputados. ¿Por qué? Porque además de pedir la independencia, lo que este partido proponía era el ajuste. Era un partido con un programa neoliberal que tenía recortes laborales, recortes sociales. Esto fue a lo que yo creo, por lo que voy a contar a continuación, era a lo que la gente le dijo que no. Y perdieron 12 diputados. El que más ganó es el Partido Independentista de Izquierda, la Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué? Porque tenía 10 diputados y ahora tiene 21, o sea, sumó 11. Se convirtió en la segunda fuerza y desplazó al PSOE, el Partido Socialista Catalán. Es decir, este partido, que es la referencia de la izquierda en Cataluña en los últimos 30 años, que tenía históricamente el tercer puesto, avanzó al segundo. Y por esto, porque sí piden la independencia, pero de ninguna manera aceptan todo.